Desde los estudios centrales ubicados en el barrio panamericano de Huerta Grande, suena Panorama. Comunicación popular. ...11:46 de la mañana, acá estamos en vivo en Panorama. El negro Incola se tuvo que ir para hacer un trámite urgente en el ciberespacio, así que me tuve que hacer cargo del resto de la jornada. Y la verdad me alegro que se haya ido porque me puedo estar así más en compañía de Luciana Monetti, que genera una energía tan positiva que termina opacando de alguna manera todas las cosas negativas que genera el negro Incola. ¿Cómo te va, Luciana? No sea malo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, chocho de estar acá, hacerme cargo de esta, de este resto de la jornada, de estar acá presente, a ver, con la expectativa, a ver qué nos has preparado para la columna de mujeres como todos los jueves. Yo también estoy muy contenta de estar acá. Ay, bueno. Y voy a hablar poco porque... ¿En serio? Sí, hoy voy a hablar ¿Qué tengo que hablar yo? No, porque los testimonios que traje son extensos y muy interesantes de escuchar, así que hoy prácticamente no voy a decir nada. Lo que sí voy a hacer es una pequeña introducción, decir de qué viene el tema. Se cumplió el 25 de agosto 2 años de la sentencia de la mega causa de La Perla, donde fueron juzgados 28 personas, digamos, ex militares o civiles de las patotas de, digamos, de la dictadura del 76 al 83, acá en Córdoba. Y además se cumplieron 10 años de la sentencia, de la primera sentencia Menéndez, de la primera vez que fue juzgado por crímenes de lesa humanidad y que fue, digamos, condenado a prisión perpetua, allá por el 2008, el 25 de julio del 2008, ¿sí? Y bueno, en ese contexto estuve hablando con una de las sobrevivientes que fue testigo de la causa de la primera y de la segunda. En aquella causa del 2008 se juzgó lo que sucedió con 4 militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que eran Branda Alicis, Lajas, Hilda Flora Palacios y Raúl Cardoso, que fueron secuestrados en noviembre del 77 y en diciembre del 77 aparecieron muertos en un enfrentamiento, como era bastante común la forma de ocultar los asesinatos que cometían, ¿sí? Así que bueno, la vamos a escuchar. Se llama María Victoria Roca y nos va a contar su experiencia con la justicia en aquel momento. Digamos, primero va a contextualizar eso. Vamos a hacer un relato cronológico desde la salida del campo. O sea, cuando digo el campo, es La Perla. Nosotros salimos y a pesar de haber estado tan golpeados, digamos, emocionalmente y todo, digamos, en todo sentido, teníamos sed de justicia. Teníamos bastante, digamos, por lo menos, de ver si la cosa podía no ser tan dura, tan bueno, a veces me cuesta relatar, porque la cuestión es que bueno, nos juntamos con otros sobrevivientes, ¿no? A pesar de que estábamos en plena dictadura y con quienes habíamos compartido cosas dentro del campo y bueno, dijimos, bueno, vamos a juntarnos y ver qué recordamos cada uno, qué hacemos, o sea, qué podemos nosotros, aunque sea guardar, escribir cosas para tenerlas presentes y no olvidarlas después con el tiempo, ¿viste? Entonces, bueno, nos juntamos, me acuerdo, en la casa de ellos en Córdoba, tratando de guardar, de recordar nombres de los que habían pasado por el campo, de los torturados, de los secuestrados, de los, inclusive también recordar cómo era la estructura del campo en cuanto al organizativo y cómo funcionaban ellos y quién eran los que manejaban este lugar siniestro. A todo esto con un miedo varo, porque todavía en plena dictadura, 4 sobrevivientes, imagínate que era duro juntarnos con mirando a las ventanas, con el miedo atrás permanente. Pero dijimos, bueno, elaboramos un documento, que lo firmamos los cuatro y lo guardamos. Cuando vino la democracia, cuando vino Alfonsín, fuimos al CELS en Buenos Aires, nos fuimos y entregamos ese documento que para nosotros fue muy valioso. Te cuento esta parte porque ese documento trae aparejado que después, en los primeros embates, digamos, de la democracia, de la justicia, en el año 83, nos llaman para declarar en un juicio, digamos, que en realidad todos sabemos que la justicia era la misma de la dictadura y que la teoría de los dos demonios estaba totalmente intacta. O sea, ellos, si bien nos venían a nosotros porque tenían que cumplir algo formal, en realidad yo creo que la idea de justicia no estaba en estos jueces, ni en estos secretarios, ni abogados, ni nada. Pero nos vinieron a buscar. Escúchame, vení, vos decime quiénes son los que dirigían este campo de concentración y te aseguro que los metemos presos y no salen nunca más. O sea, con un montón de promesas, nosotros con muchísimo miedo dijimos, bueno, parece que quieren hacer justicia. Fuimos, dijimos, hablamos, contamos y ya en esa situación ya me di cuenta que en realidad digamos, relato nuestro era, pero ustedes también, ¿no? Ustedes hicieron las suyas, ¿no? Porque ustedes, todo el tiempo así, o sea. Al final, los que éramos las víctimas, ¿viste? Estábamos siendo ya cuestionados y señalados con el dedo. Entonces, imagínate cuál era el relato nuestro. ¿Qué podíamos decirle a estos jueces? Contar menos de la mitad de lo que habíamos visto. Porque cualquier y menos decir que yo había sido una militante o que habíamos militado. Entonces, todo era totalmente cortado y cada vez peor, porque en realidad cuando fuimos y dijimos quiénes eran, sí, es cierto, lo pusieron a dos de ellos en la cárcel y a la semana lo soltaron. Así que imagínate la presión nuestra y lo que se nos vino en esa época. Semilla la palabra que tiramos al viento y mi ciencia. Bueno, ella en el primer audio nos contaba cómo había sido su experiencia durante los primeros años de la democracia, digamos. En realidad, apenas salieron del campo, ella estuvo secuestrada en La Perla, que fue el mayor campo de tortura y exterminio que existió en Córdoba. Que ustedes cuando van hacia Córdoba Capital lo pueden ver en Malagueño, digamos, entre Villa Carlos Paz y Córdoba Capital, sobre la ruta. Es el mayor centro de exterminio que estuvimos en Córdoba, como decía, y ella estuvo secuestrada ahí entre mayo del 77 y fines del 78, en que digamos, los largaron, por decirlo de alguna manera, a todos los que habían sobrevivido a ese lugar, ¿no? A todos los que decidieron dejar vivos los que estaban ahí. Con Menéndez a la cabeza. Y nos contaba, digamos, en este primer testimonio que ellos se juntaron, o sea, ella y su marido, que también es sobreviviente de La Perla, se juntaron con otra pareja y armaron un documento, escribieron un documento en el que contaban cómo había sido su experiencia en el campo, lo que recordaban de nombres de personas que hubieran pasado por ahí, de cómo era la estructura hacia adentro, digamos, de quiénes eran los que comandaban, quiénes formaban parte de la patota, etcétera. Y bueno, y que ellos armaron ese documento y que en el 83 lo presentaron en el CELS en Buenos Aires. y que era como, bueno, lo único de derechos humanos que más o menos ellos confiaban y pudieron ir a presentarlo, y que a partir de ese documento, cuando, digamos, volvió la democracia, la justicia los citó para declarar, digamos, en base a lo que ellos habían puesto, los vinieron a buscar, el secretario del juez Becerra Ferrer vino a buscarlos, a prometerles que, bueno, que ellos tenían que declarar, que dijeran todo, que a la semana siguiente los iban a meter presos a todos los culpables y que no iban a salir nunca más de la cárcel. Y bueno, ellos con mucho miedo y con, digamos, muchas cuestiones, digamos, de personas que están devastadas a nivel subjetivo, digamos, después de esa experiencia, de igual forma fueron y declararon. Y ya desde el momento en que llegaron, en que fueron a declarar, como que además de tomarles declaración por lo que ellos venían a decir, a testimoniar, les decían, ah, pero vos también, ¿no? Vos también hiciste lo tuyo. Vos también estabas militando, vos también, digamos, como que desde un primer momento tanto los presionaban para declarar como también, digamos, le hacían hincapié en que ellos también habían sido culpables. Digamos, la teoría de los dos demonios estaba a flor de piel en ese momento. Y bueno, eso era lo que Vicky nos contaba resumidamente en lo que yo puedo transmitir de lo que fue el primer audio. Quisimos, digamos, olvidar, tratar de rehacer nuestra vida y todo, hasta que un día, en 2008, una llamada telefónica. Señora María Victoria Roca, sí, bueno, la llamo porque soy secretario del juez federal Díaz Javier y usted tiene que venir a declarar en el juicio que hacemos a Menéndez. Se me cayó el mundo de nuevo porque dije, otra vez, que nos vengan a usar para hacerse los que hacen justicia. Otra vez vamos a tener que poner el cuerpo, y van a empezar, yo decía, van a empezar las amenazas. Estaban todos todavía, creo que había algunos de ellos presos, pero, viste, la situación era otra, no era el coso, era distinta, más vale. Había un gobierno que más o menos veíamos cómo encaminaba las cosas. Bueno. Yo dije, bueno, si usted tiene que venir y hacerse presente acá, o sea, y por más que usted no quiera declarar, tiene que venir. Bueno, yo fui con toda la idea ese día, recuerdo, de decir, mira, de decirle a los abogados, a todos, mira, yo no vengo acá para que me usen, para que me, de nuevo, hagan carrera ustedes en la justicia, cosas. Iba como, viste, así, con la cabeza, es decir, déjenme en paz, basta. Cuando llegué allá, al primero que agarro es a uno de los abogados que me dice, ¿vos quién sos? Digo, yo soy María Victoria. Ah, me dice, qué suerte que ha venido, un abrazo, viste. Yo digo, es Martín Fresneda, ¿viste? Qué suerte, mirá, yo leí un documento que ustedes cuatro habían firmado, que sí, le digo, bueno, el famoso documento. Y le dije, mirá, Martín, yo te quiero aclarar que no, viste, bueno, todo lo que yo venía trabajando para decirle. Y me dice, bueno, qué lástima, mira, a mí no me gusta presionar a nadie, realmente yo respeto mucho a los que no quieren declarar. Ya esa cosa, ya me, viste, dije, pero qué está pasando acá, viste. Los otros te señalaban, decían, usted tiene que declarar, que esto, viste. ¿Qué está pasando esto? Yo ya cuando, y después me llevó a hablar con la fiscal, viste. La fiscal estuvo 2 horas y media, la señora López de Filianú. Conmigo, no quería que me vaya, tomando café, ella no sabía si yo iba a declarar, porque yo les decía que no, viste. Me dice, bueno, qué lástima, a mí me gusta charlar con vos. O sea, estaba una señora que dedicó 2 horas y media, le caía todo el mundo con carpetas, con todo, no, dejen que yo estoy, viste. La verdad, después, nos dieron, en ese momento nos hablaron también alguien, una psicóloga que estaba a cargo de un acompañamiento psicológico para cada uno de los testigos, lo cual a mí me pareció, pero decía que es lo que necesito realmente, porque había tapado tanto todo. Y Bueno, la verdad que me dio ese vistazo ese día de solo esos momentos que compartí en los tribunales federales, dije, acá hay algo distinto, estos no son los mismos, esto no tiene nada que ver. Y salí, me acuerdo ese día que ya me quería volver a La Falda, y la llamé a Paula. Y le dije, Paulita, vos sabés que acá hay aires distintos, acá corren otros vientos. Le digo, estos no son los mismos del 83, ni del 84, ni los que. Esta gente me parece que realmente quiere hacer justicia. Creo que voy a declarar. Bueno, la alegría de mi hija, ella se puso muy contenta, me acuerdo. Y dije, creo que voy a declarar. Y realmente, bueno, cuando llegó el juicio, con la ayuda también del acompañamiento psicológico y de los abogados, que realmente unos capos, bueno. Semilla la palabra que tiramos al viento y mi ciencia. Bueno, la escuchábamos entonces a María Victoria contar, bueno, cómo empezaba esto en el 2008, cuando la volvían a convocar para ser testigo de un juicio. Digamos, ellos habían pasado, después de que salieron del campo y hasta bien entrados los 90, habían tenido amenazas, digamos, llamados telefónicos. Ella nos contaba en el primer audio que todo lo que decían en tribunales federales, al día siguiente la patota los llamaba y los amenazaba con algo, digamos, vinculado a las palabras que ellos habían tenido ante el juez, ante supuestamente en confianza, reservado, digamos, como cualquier testimonio. Al día siguiente había, digamos, alguien de la patota que o les mandaba una carta o los llamaba por teléfono, digamos, o sea, el miedo que tenían, que pasaron durante todo ese tiempo, fue muy fuerte porque además una de estas personas que contábamos antes que firmaron el documento del 83, le armaron una causa y lo metieron preso durante un año, digamos, por su militancia en los 70, su esposa se tuvo que exiliar y entonces, bueno, como un tiempo de mucho miedo y de decir, bueno, hasta acá llegamos, no nos interesa colaborar más ni ir a testiguar, nos parece que esto no va a llegar a ningún lado, que la justicia no va a llegar. Y bueno, en el 2008, cuando son convocados, mi pregunta original hacia Victoria fue esa, digamos, como, ¿qué posibilita la justicia al llegar a la vida de alguien que sufrió el terrorismo de Estado en el cuerpo, ¿no? Porque además con las mujeres hubo un plus de sadismo en las torturas, en lo que pasaron dentro del campo, ¿no? Entonces, bueno, acá Victoria me va a responder a esta pregunta que le hacía con respecto a la justicia. Y realmente después de declarar y de pararme ahí frente a todos esos genocidas, viste, que estaban ahí. La verdad que fue tan liberador, tan sanador. Y bueno, además está decirte que cuando vino la sentencia y fueron condenados a cadena perpetua, pero bueno, dije, esto es la justicia, estos son las personas que representan la justicia, ¿viste? O sea, te podría decir, la pregunta era esa, mi idea de justicia, bueno. Que para mí el juicio este, de lo cual cumplimos 10 años, que fue un hito en el mundo, porque además fue creo que uno de los primeros de lesa humanidad que se hicieron, sobre cuatro integrantes nomás, cuestionaban eso, que fueran nada más que cuatro, pero gracias a ese juicio después, viste, vino la mega causa de La Perla y todo, en el cual también fui testigo. Que realmente yo te diría que ese juicio para mí marcó un antes y un después de mi concepto de justicia. Fue contundente, ¿viste? Y realmente con la memoria se hizo la justicia. viste, inclusive me sentía culpable de algunas cosas, cosas que ahora le llevo con orgullo, porque a mí me pasó lo que pasó por luchar contra una dictadura que había tomado el poder por las armas, que había sacado a un gobierno democrático, elegido democráticamente. Entonces, ahora lo digo con orgullo, sí, fui militante en los 70. Por eso fue tan importante el juicio del 2008, que hay un cambio en la justicia, un cambio de impartir justicia desde ese momento. Ya ahora a nadie le resulta extraño que los condenen, que vayan presos. Es más, creo que es el pensamiento de cualquier persona sensata, que un genocida esté en la cárcel. Es bueno aclarar que además de esto del 2008 no fue una cosa aislada, que vino, o sea, solo. Realmente había un acompañamiento de política de Estado, que era muy importante. Sin una política de Estado que realmente quisiera juzgar y hacer justicia de todo esto, no hubiera pasado. Yo te quería agregar de que realmente me cuesta mucho hablar de esto, pero que lo hago porque sé tu interés por la justicia y por todo esto, cómo te has interesado por todos estos juicios de lesa humanidad. Por eso lo hago. Me han pedido muchas veces que lo haga y no lo he hecho, ¿viste? Semilla la palabra que tiramos al viento y mi ciencia. Bueno, yo le quiero agradecer a Vicky, así como ella me confía en mí, le agradezco que haya dado su palabra. Me quedo con algo que dijo, que es que con la memoria se hizo la justicia, y me queda resonando. Yo quiero contar, digamos, que nosotras junto a su hija hicimos una tesis, nuestra tesis de la licenciatura de comunicación fue sobre el primer juicio a Menéndez, se llamó Identidad, Memoria y Justicia, y hablamos de esto, de las resignificaciones que pudo, las posibilidades que trajo la justicia, digamos, que hoy las personas que son testigos se nombren sobrevivientes o que digan el campo, también es producto de esta contención que hubo a nivel de tanto de la justicia como a nivel psicológico con el equipo de acompañamiento que fue dirigido por Silvia Plaza, porque antes quizás, no sé, se nombraban como víctima o ni siquiera llegaban a tener esa conciencia de víctima del terrorismo de Estado, ¿no? Quizás no decían que habían estado secuestrados, lo llamaban de otra forma, digamos, hay cuestiones simbólicas que también ayudan, digamos, que son propiciadas, posibilitadas por la cuestión de haber sido juzgados esos crímenes, ¿sí? En general, siempre lo que me queda a mí es siempre buscamos algo, quizás, por ejemplo, lo del juicio, el último juicio de La Perla, que fue magnánimo, porque magnitud gigantesco, mucha gente afuera, muchísimos acusados. A veces cuando pensamos en esa cosa grandilocuente, enorme, quizás también nos olvidamos de esto, digamos, que hubo todo un comienzo, que tenemos este caso, la causa Menéndez 1 del 2008, que, como bien hemos escuchado, quizás no tuvo tantos acusados ni nada, y que quizás no fue tan magnánimo, pero fue muy significativo y fue un gran comienzo, digamos. Sí, en ese momento fueron 8 los acusados y el juicio duró alrededor de un mes, digamos, claro. Era sobre 4 personas solamente, digamos, entre comillas, pero fue un antecedente a la posibilidad del juicio que duró 4 años y que tuvo 28 acusados en total, 38, perdón, de los cuales 5 fueron absueltos. Me parece que bueno, está bueno traerlo y recordar esos antecedentes y, bueno, esta gente que prestó su cuerpo otra vez para poner el testimonio y para hacer justicia. Muy bien. Justicia en la columna de mujeres. Muchas gracias, Luciana. Y, bueno, yo me pregunto, a ver, con semejante testimonio, podemos decir inédito, no sé cómo decirlo, pero de alguna manera que sea, después de conseguir semejante material, ¿con qué se puede cerrar con esto? Vamos a cerrar con un tema musical, en la versión de Fabiana Candilo, de El Tiempo No Para. Buenísimo. Muchas gracias, Luciana. Hasta la semana que viene.